Gracias, el saludo para ti, el colectivo y toda la audiencia que se encuentra en sintonía con este espacio. En esta mañana me acompaña una gloria deportiva de aquí de nuestro municipio de Vertientes. Se trata de Eduardo Cuesta Gala, quien es una figura muy reconocida en el deporte, especialmente en la pelota. Yo quisiera que usted me comentara acerca de sus inicios en esta disciplina. Buenos días. Bueno, yo procedo de una familia de grandes deportistas. Y bueno, la cimera fue mi padre, en paz descanse, que fue una de las grandes figuras que tuve el béisbol en una época. Hizo varias veces el equipo Cuba, como todos conocemos ante el triunfo de la revolución, cómo se vivía aquí el racismo. Contra todas esas adversidades pudo integrar el equipo Cuba en varias ocasiones. El nombre de su padre es Mario Cuesta Pérez. Lo conocían en el béisbol, el nacional, como Mario Pérez Cuesta, pero realmente estaba inscrito con el apellido Mario Cuestas Pérez, porque en aquella época los matrimonios que no estaban casados oficialmente lo inscribía la madre, y eso fue lo que ocurrió con mi padre. En el caso de su padre, para ya detenernos un poco en ese tema, cuéntenos acerca de la trayectoria de él, qué pudo hacer en esos años difíciles antes del triunfo de la revolución, cuando realmente era negro y en el deporte, ser negro ya eso era una limitación para llegar al profesionalismo. Él vivió varios momentos muy amargos. Inclusive me hacía anécdota que fue a Estados Unidos en el año 43, 1943, y los asientos de la guagua eran para los latinos en los asientos de atrás. Podían ir negros y latinos en el asiento de atrás de las guaguas locales. Y ellos se sentaron atrás en una época, en un momento, y los americanos que no tenían asientos de adelante quisieron pararlo. Y ahí mismo vino una serie de anormalidades, que entonces la embajada cubana se portó bien y le dieron un salvoconducto que lo acreditaba para poderse sentar ahí en esa parte del transporte. En el caso suyo, Eduardo, ¿cómo influye la figura de su padre para que usted se interese por el béisbol? A mí me gustaba tanto el fútbol como la pelota. Inclusive tú participé en los primeros Juegos Escolares Nacionales jugando fútbol, que lo inauguró nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Y la gente me veía jugar pelota, porque en sí realmente la pelota era mi pasión, la herencia de familia, como decimos nosotros así, y todos decían de que yo podía ser el sustituto de mi padre, porque éramos tres hermanos que jugábamos pelota y de los tres teníamos calidad. Pero entonces todo el mundo decía que el que más podía acercar a la calidad suprema de nuestro padre era yo. ¿Qué posición jugabas? Bueno, yo jugaba los jardines, específicamente en el right field, jardinero derecho. ¿Cómo son esos primeros juegos? Bueno, yo participé en dos juegos juveniles, uno celebrado en Santa Clara, que ahí en ese evento nacional surgieron muchos peloteros en esa época que después fueron, de verdad, lo puedo decir así, gloria deportiva del deporte internacional cubano, como Rodolfo Puente, Armando Capiró, Héctor Despaine, Oscar Romero, José Antonio Huelga, bueno, para mencionar algunas, porque ahí eso fue una cantera de las grandes figuras que después tuvieron en el equipo nacional. Y yo estaba también en ese grupo. A mí me veían también en ese grupo. Un potente brazo, un sistema de bateo muy amplio y era muy buen bateador y oportuno. ¿Con cuál pitcher recuerdas que te quedaste con esas ganas de batear mejor? Debo decirlo, siempre lo digo cuando me hacen esa pregunta, que había un villareño, que no sé cuál era el motivo, porque era tremenda calidad, pero yo me veía tan incómodo batearle a Rolando Macías, el músico de San Fernando de Camarones, muy buen lanzador cubano, pero ese era el pitcher que de verdad me tenía inquieto siempre cuando pichaba. Cuando tu padre ve los logros que tienes tú y tus hermanos en la pelota, ¿qué les decía? ¿Qué les recomendaba? Él muy orgulloso y que nos dedicáramos a él, porque no hay mejor, yo siempre se lo digo a los muchachos, no hay mejor entrenador e instructor que uno mismo, aparte del consejo que se le pueda dar, que puedan dar y los entrenamientos que puedan dar nuestros profesores, pero uno mismo tiene que saber la dificultad que uno tiene y dedicación, es lo que yo pienso que debe tener un atleta actualmente. Muchas gracias a Eduardo Cuesta Gala, quien es una gloria del deporte aquí en el municipio de Vertientes, específicamente en la pelota. También fue entrenador y colaborador internacional del INDER en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por la entrevista. Para ustedes reportó Yurisei Echavarría González.